Petú, autoridad originaria Peñén Mapuche, vamos a hablar de nuestras autoridades originarias y en esto vamos a hablar de la familia divina Mapuche, del Cuché, Fuchá, Ulchá y Hueché. El Cuché es la persona anciana y el Fuchá es el anciano. Ellos tienen en su memoria el Cumé Pulli, el buen espíritu. Y el Olchá es la joven mujer y el Hueché es el joven hombre. Ellos tienen el Cumén el Yen, buena fuerza o buen aliento. De ahí comienza el mundo mapuche para nosotros. Desde ahí comienza lo que es el rol de cada uno de nosotros. De la familia divina mapuche que tenemos el Meliwu Chalmapu, en los tejidos, las cuatro fuerzas de la tierra. El Huel Mapu, lo que está en constante movimiento. El Runtu Mapu, lo que tenemos debajo, lo que hoy es el suelo, los recursos naturales. Y tenemos el Trofil Mapu, que es nuestra diversidad de recursos naturales que tenemos debajo del suelo. Y aquí tenemos también el Minchi Mapu, lo que está allí en ese lugar, lo que se llama el subsuelo. Y aquí en el Nal Mapu, donde estamos nosotros parados, desarrollando nuestra vida como ser humano, tenemos fundamentalmente el Trufken Mapu, que son lo que es conocido como el suelo o la tierra, el Pulli Mapu, que es lo que tenemos de donde nacemos y hacia donde volvemos, el Az Mapu, que son nuestras normas, digamos, jurídica legal de comportamiento como lo que somos, y también tenemos lo que es el Mapuche Nguén. Somos mapuche y nos hacen tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y si no tenemos esa respuesta, digamos, esa pregunta resuelta, seremos Cheguelín. Somos únicamente persona. Después tenemos lo que se llama el mundo, el universo, el Huayantu Mapu. Este Huayantu Mapu está por el Huenu Mapu, que es la tierra de arriba, lo que se conoce como lo que es el lugar celestial para mucho, y el Kalfu Mapu, que es el lugar azul, donde nosotros a veces miramos, el Huente Mapu, que es el lugar donde está debajo del Kalfu Mapu, y el Rangin Mapu, que es la mitad. Todo esto se transmite gracias a nuestras autoridades originarias, que la Machi, que la persona que posee los conocimientos filosóficos y espiritual, el Lonco, que también posee conocimiento espiritual, pero también cumple la función política dentro de la Lofche, dentro de la comunidad, el Inan Lonco, que tiene como segundo rango de poder hablar también de lo político, lo espiritual y de lo que tiene que ver con lo social, y la Piyan Cuyo, que posee los conocimientos espirituales en los cantos, en las canciones, ya sea de la ceremonia, el Kamaikun, el Yamagun, o el Guiñipun. El Zungul Machife es el que hace de traductor cuando la Machi entra en trance, de lo que va haciendo a través de nuestro Tugun, nuestro Kupalma, nuestro origen, nuestra ascendencia, nuestra procedencia. La Yankan es la ayudante de la Machi, el que va tratando de darle fuerza para que la Machi se mantenga dando nuestra transmisión a través de nuestro espíritu. El Genpin es la persona que está encargada de dirigir nuestra vida, nuestra historia, nuestra forma comunitaria. El Weipife es la persona que está encargada de el orador y a la vez lo que dice a veces las cosas que nos suceden en las comunidades. El Koyantun es la persona que trabaja dentro, detrás de una máscara, lo que se conoce como el teatro. Y la Cuché Papay es la anciana, la mujer mayor que tenemos en la comunidad, y que es la madre como todas las madres. Y después está el Kona, que también es autoridad originaria, que cumple la función de ordenar, de tener, mantener en orden la comunidad. Y termina el Huarquén, que es el mensajero, el que va haciendo de relaciones institucionales. Así que estas son otras autoridades originarias. Y bueno, Felei, Peucayal.